De lunes a viernes, arma tu ranking, vota en www.las20masvotadas.com. Punto número 13. Quisiera no quererte como lo hago, o que mandara yo en mi corazón. Quisiera despertarme en otro lado, lejos de mi pobre ilusión. Porque este amor no es correspondido, es solo un rumor, oh no. Pero nada puedo hacer, es mi destino. Guardarme el corazón en los bolsillos, dejar marchar tu tren, que nunca te tendré. Me quedo con el pecho así rendido, con algo que tal vez jamás debió nacer. Quisiera no haberte conocido, correr después de aprender a caminar. Quisiera no ser como siempre he sido, que no fuera tan fácil para mí soñar. Porque ese amor es solo un suspiro, algo que no pasará jamás. Guardarme el corazón en los bolsillos, dejar marchar tu tren, que nunca te tendré. Nada puedo hacer con mis latidos. Nada puedo hacer, nos dice Elías, con esta nueva canción. Hoy, puesto número 13 en el ranking de la radio. Elías desciende del puesto número 6 al puesto número 13 de esta semana. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio. Y la semana pasada teníamos nominados, teníamos 6 nominados. Y hoy, gracias a tus votos, hay 3 artistas que están ingresando al ranking. Uno de ellos son los chicos de De Vicio, que se encontraban nominados la semana pasada con esta canción, Hazlo por ti. A 10.000 metros del suelo. Y te tengo que contar que hoy los chicos de De Vicio están ingresando al ranking. Gracias a tus votos, ingresan al puesto número 23. Que el río no se va a mover, hay que saber nadar contra corriente. Al mismo tiempo te cuento que esta es la canción de De Vicio nominada para la mejor canción del 2021. Sigo haciendo repasos en el ranking, que estoy muy atrasado con eso. Nos vamos a escuchar a Sebastián Yatra, que la semana pasada Yatra se encontraba en el puesto número 36. Hoy hablamos de descensos de 2 lugares en el ranking para esta canción titulada Tarde, puesto número 38. Hoy pasé por tu casa y estabas ahí. Si me abriste, pero no te reconocí. Y ya que estamos en el puesto número 38, también te cuento el puesto número 37 de esta semana, que es la canción de Jorge Rojas, que hizo de Cambiar de Vida, la versión que hizo de Cambiar de Vida solo, ¿no? Recordemos que es una canción de soledad junto a él, junto a Jorge Rojas. Acá la grabó enteramente Jorge Rojas. Puesto 32 la semana pasada, hoy puesta número 37, como te decía recién. Y hablando de grandes del folclore argentino, ¿no? Jorge Rojas, nos vamos al puesto número 12. No para escucharla haciendo folclore, sino para escuchar haciendo esta nueva canción titulada Fue lindo, pero no. Estoy hablando de Nati Pastorutti, puesto número 12 en el ranking. Hoy ascendiendo del puesto número 34 al puesto número 12. Muy buenos votos, ¿eh? Muy buenos votos para Nati Pastorutti, que del 34 salta al puesto número 12. De ti ya no me quedan ganas. No le des más cuerda al reloj. Sabes, ya pasó tu cuarto de hora. Si a mi lado estás de sobra, cruzo sin mirar y ya me voy. Correré otra vez como ayer bajo el sol pa' matar el estrés. Tatuaré otro nombre en mi piel porque ya te olvidé. Lindo, pero no, no pasa nada. Y un millón de flores en mi almohada. No me llames ni en tus sueños. Quiero ser feliz con otra gente, ver otros colores diferentes. Si te quise, no me acuerdo ya. Sentiré mi corazón. Correré otra vez como ayer bajo el sol para matar el estrés. Tatuaré otro nombre en mi piel porque ya te olvidé. Fue lindo, pero no, no pasa nada. Y un millón de flores. Qué buena canción esta de Nati Pastorutti, Fue lindo pero no, hoy puesto número 12 en el ranking de la radio. Y quiero seguir haciendo un repaso de los nominados para hacer la mejor canción del 2021. Son todas canciones que han salido este año y que vas a estar votando desde el lunes y hasta el viernes en www.las20masvotadas.com, buscando para vos cuál fue la mejor canción de este 2021. Ya empezó a sonar. A ver, son Vacilos junto a Carlos Vives, que reversionaron este clásico de Vacilos. Las voces vivas del recuerdo, Cara Luna, se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. ¿Qué te pareció esta versión que hicieron en este 2021 de este clásico? ¿Será la mejor canción del 2021? Cara Luna. Te sigo usando así, robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando. las olas entre la espuma. Mejor canción de este 2021 vas a votar desde este lunes y hasta el viernes en www.las20masvotadas.com. Suenan los chicos de Banda 21. Sé valiente y cuéntale. Cuéntale, versión en estudio. Esta es la canción también que va a estar nominada, de los chicos de Banda 21, desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, para el mundo. Sé valiente y háblale de tus sueños mojados y deseos. Ya recorrí todos los artistas que empiezan con A, estoy con la B. Nos vamos a Becky G, que también se encuentra nominado junto al Alfa con Fulanito. Así es. ¿Qué manera? ¿Será esta la mejor canción del 2021? Esto lo vas a armar vos de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. A ver. Dos locos en la tierra firme. Tierra firme, Benjamín Amadeo también va a estar nominado para la mejor canción del 2021. Irme pasábamos la noche entera. Mi juramento sigue vivo. Qué buena esta canción que viene ahora, me encanta. Ellos son los chicos de Beret junto a Morat. Porfa no te vayas. Porfa no te vayas cuando salga el sol, cuando algún error me haga pasar por imprudente. Mejor canción del 2021 vamos a estar buscando el próximo fin de las 20 más votadas, pero vas a empezar a votar desde este lunes. Otra de las canciones nominadas. Ah, bueno. David Bustamante, Bustamante simplemente. Por el amor de esa mujer. Reversionando este clásico de 20 años y un destino. En este caso, dos hombres y un destino. Destino. Y aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo. Canciones para elegir, ¿eh? Vas a tener un montón de canciones para elegir. Cabas también se encuentra nominado en el ranking para ser la mejor canción del 2021. Con esta canción, Trato y no consigo. Perdóname, mujer, te quiero de verdad. Y voy muriendo entre las horas que van pasando y tú me ignoras. Yo juraría que estás sola y que mis besos se te antojan. Otro de las canciones o de los artistas que van a estar nominados para la mejor canción del 2021 son los chicos de Cali y el Dandy junto a Luis Fonsi. Yo no te olvido. Yo no te olvido, aunque ya seas diferente. Mejor canción de este 2021, también nominada Cami, con esta canción titulada Luna. Pero nunca fuimos. Y si la luna me quita la pena, y si la luna me quita la pena, que va. Si la tenemos a Cami, también tenemos a Cami Lu, que hizo en este 2021 muchas canciones, pero la canción que vamos a nominar es Se me quiebra la voz. Nominada para la mejor canción del 2021. Aunque me aconseje no volver a verte, no quiero mentir. No puedo, no puedo, no puedo vivir así. Se me quiebra la voz cuando me hablan de ti. Mejor canción del 2021 es lo que vamos a disfrutar el próximo finde y lo que vos vas a votar desde este lunes y hasta el viernes. Sigo recorriendo nominados. Te dije de Camilo, que va a estar con Indigo, es que ya lo hemos escuchado. Camilo, se me quiebra la voz. Y hoy estamos escuchando a Carlos Arroyo haciendo La Puerta junto a Luis Fonsi. Dime por qué sigues aquí. Ahí está la puerta. Abierta, no voy a pedirte nada más. llega el momento de los Carlos. Carlos Arroyo entonces con La Puerta, junto a Luis Fonsi, nominada para ser la mejor canción del 2021. También lo tenemos a Carlos Baute haciendo Y Te Pido Perdón, junto a Juan Magán. A ver. Mejor canción del 2021, nominados. También va a estar Carlos Macías junto a Cristian Castro haciendo Lo Que Fuera. Mucho tiempo en el podio esta canción, ¿eh?, en las 20 más votadas en este 2021. Lo que fuera por volver a serte mía. Después, cuando Carlos Macías cambió la canción, lamentablemente no le fue tan bien. Tengo ansias de tocarte, tengo todo el tiempo para... Carlos Rivera, ya te dije con qué canción va a estar en el ranking, canción que ya hemos escuchado cuántas veces junto a Rake. Y Carlos Vives también va a estar en nominado para la mejor canción del 2021 con esta canción. Canción Bonita, junto a Ricky Martin. Contigo desde Londres hasta Nueva York. Maldito castigo, le grito a la... Voy a terminar con la letra C y seguimos disfrutando de los puestos. Se encuentra nominado Chano haciendo Mecha. Porque estás... Mejor canción del 2021 es lo que vamos a buscar. Mecha, Mecha. Todo lo que hice en esta vida para estar con ella. Canción que estaba cuando arrancábamos el programa por allá por marzo de este 2021, marzo, abril, y que estuvo mucho tiempo en el podio. ¿Te acordás de esta canción? Chucho Rivas, Yuridia. ¿Será esta la mejor canción del 2021? Perdóname, fíjate, más quiero una sombra al cofre. Hay una selección musical, pero complicadísima para elegir, ¿eh? ¿Cuál será las canciones más votadas por vos? No hay tiempo determinado para comenzar a amar. ¿Serán los Ciencio? Tan profundo que no tienes vida. Se animaron a reversionar muchas canciones, pero la canción nominada para la mejor canción del 2021 es esta. Entra en mí. Entra en mi vida. Te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. O serán los chicos de Cocora con esta canción que los conocíamos. Es Donde Tú Quieras, junto a Bacilos. Cuando te quiero. Na, na, na, na, na. Y dice: y yo solo te pido que me quieras, que me cantes algo. Mejor canción del 2021, vas a estar votando, ya sabes, desde este lunes y hasta el viernes en las20másvotadas.com. Por último, por ahora, tantas veces caí derrotado. Coti, tantas veces me fui levantando, haciendo A Tu Lado. Quiero estar a tu lado, brindemos que estamos de pie. Tenemos un montón para compartir, recién voy por la C de todos los artistas que tenemos. No voy a poder compartir las canciones de cada uno, así que seguramente en adelante te diga simplemente los artistas y los vayamos compartiendo de lunes a viernes en Solo Éxitos, porque el tiempo es tirano. Y recién nosotros estamos en el puesto número 11 del ranking. Tenemos que meterle pata porque nos quedamos sin tiempo. Puesto número 11, canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 24. Así que hablamos de un buen ascenso. Ella es Lola Indigo, Tini, Belinda y nos hacen Niña de la Escuela. Punto número 11. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si dice, oh nena, oh nena. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Que cambié, yeah, que ahora te gustó bastante, que no soy la misma de antes. Yo sí que cambié, yeah, porque yo pulí mi amante. Tengo suficientes amantes. Tu ego se cayó, yo. Tú no me haces falta, tengo todo, todo, todo. Límpiate.